Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Estamos en otra programación más, bajo la coordinación general del programa del señor Néstor Fleitas, y la presentación estuvo a cargo de don Julio César González, como así también en la parte comercial está con nosotros don Arturo Garoso. Y todos juntos tratamos de hacer lo mejor para la gran audiencia, tanto en la parte informativa como también en la parte musical. Bien, vamos a recordarle a todos ustedes de que esto se retransmite por la www.radiocumbre.com.bi. Es una producción de LM Producciones, está presentado por la firma NGO. Y en la parte educativa nos acompaña la firma Chololó de don Francisco Riva, como también Granusa para la gente del campo. Agradecemos el apoyo permanente del Fondo Ganadero, también de la Asociación Rural del Paraguay e igualmente de Senaxa, que nos acompaña permanentemente. Y el popular está en la calle, ya nos indica en el párrafo el tiempo, de que hoy vamos a tener un día fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste y una temperatura mínima de 16 grados y 28 grados como máxima. En este momento del estudio tenemos 18.6 la temperatura y para mañana nos indica que vamos a tener un día cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, una máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados. El dólar sigue ascendiendo, está en 5.140 la compra, la venta está en 5.200, el euro está en 5.700, la venta está en 6.050, el peso argentino está en 3.30, la venta está en 400, el real está en 1.600 y la venta está en 1.650. Esto y otras informaciones sumamente interesantes trae el Diario Popular. Estuvimos nosotros ayer presenciando justamente una importante movilización de los cooperativistas y al fin, según este titular del diario Última Hora, el Senado complace a cooperativas. Exactamente. Por otro lado, dice Cartes, consigue ayuda para frenar robo de combustible. Después de este el escándalo de la cuestión de los robos de combustible, tras las grandes, de los grandes escándalos en la policía, SENEPA y la justicia electoral, ¿no? El gobierno de Uruguay proveerá de programas informativos que vigilan en tiempo real el consumo de la nafta en los vehículos del ente del Estado. Eso trae el diario Última Hora. Nosotros en la fecha vamos a viajar a San Pedro. Estamos con el primer paso que vamos a dar para prepararle a la gente con el fin de crear una pequeña cuenca lechera y mejorar su hato ganadero, el productor, buscando alternativa, teniendo en cuenta de que en la agricultura se está pasando por un mal momento. Ayer justamente estuvimos conversando con el señor Agustín Conrad, uno de los referentes más importantes del cooperativismo, y estaba diciendo, esta gente no piensa lo que va a hacer porque es el momento tan difícil que estamos pasando, bajo precio de la soja, bajo precio del maíz, del trigo ni hablar. Eso nos estaba diciendo don Agustín Conrad, y sin embargo la mala administración de ellos hace de que haya mucha evasión de impuestos y quiere cargarnos directamente a nosotros los productores esta desgracia que está pasando, la falta de dinero que tiene el Estado con más impuestos, y eso de ninguna manera puede ser. Por otro lado, también han querido meter un poco la mano en este asunto de las elecciones dentro de la cooperativa, y los emblemas decían no a la lista sábana en las cooperativas, no más impuesto a las cooperativas. Esto rezaba en su gran mayoría las remeras, las capas distintivas, como así también las pancartas que utilizaban los cooperativistas. Una movilización realmente extraordinaria en el día de ayer. Y por lo menos ya el Senado se ratificó en el rechazo de este proyecto, y pienso de que esto ya prácticamente va a quedar de esa forma. Muy bien, don Néstor Fleitas, vamos de vuelta contigo, vamos a escuchar un purajiro riponá, una serenata musical, y luego estamos para cumplir con nuestros patrocinantes. Thank you.

millones. 27, 12, 48 millones. ¿Un misa la UGUI? Ya la gente está de pero no manduaba. Se mandó a 48.200.000. ¿Tú sabes la diferencia de la manja de Yipiroy? No, pero tú sabes. Aunque se arroga la vecino, amigo, la oñotina, no la pente. Y en Bapo, no la tabacalera, la Horacio Carlos. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Oportunidad para crecer. Con el pacto de confianza. NGO. Yogurt Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste Más. Más fibra. Más cereales. Más frutas. Yogurt Ste Más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, tal como le estaba informando a ustedes, hoy nosotros tenemos una charla técnica en Guayaquil. Vamos a comenzar a prepararle a la gente para la creación de la cuenca lechera, como también mejorar su hato ganadero. Esto va a estar a cargo de la doctora Liz Mabel Viveros, de directora del área de ganado en el Viceministerio de Ganadería. Ella va a tener a su cargo la charla dirigida a los productores y todo es con todo un equipo se va a trasladar en la fecha para poder tomar contacto con los agricultores. Esto se va a hacer una charla educativa, se va a hacer una supervisión de la gente si realmente está en condiciones de poder recibir estos beneficios, y de esta forma estamos preparados para viajar hoy a las 5:30 de la mañana. Vamos a partir con destino a Guayaquil para estar para las 9 de la mañana en el lugar de la reunión con los productores de las distintas zonas donde tiene el área de influencia la multiactiva de San Pedro. Vamos a saludar un poco al presidente de la multiactiva, el señor Vicente González. Vamos a ver qué expectativa, cómo se están preparando la gente, y por otro lado también hacer un poco un balance general con él de todas las acciones que viene desarrollando la multiactiva. Buen día, don Vicente González. Por ahí, don César, amigo, lo felicitaba a Jerojenduca a las 4, amigo. Mapoja, Valora, César, antes que nada, ya anticipación de la gente, la comisión, los socios, y la gente de Lubella, un gente fue a Cuengo, bueno, Jorge, me encuentro Lubella, públicamente me desea de ir en nombre de la comisión y de los socios, al vicepresidente de la República, o esa voluntad de que los amamos a la Lubella, sino solamente el tiempo, la naturaleza, la llanura de Yocuayi, sacar la voluntad, porque la gente hoy muy convencida de que la vicepresidente de la República, hoy vamos a la Lubella, don César, pero en todo caso, por este y la gente la ya me encuentro, y gracias a su voluntad, don César, se amigo, hoy más en la página de la historia y a la mitad de lucha, de trabajo, de voluntad hacia el campo, hacia la gente trabajadora del campo, a ese amigo, pues ya fue, pues, y cuando hoy muchas veces, pues, ya fue, pues, están de ahí, tenemos mucho reconocimiento hacia tu persona y también a la autoridad, al vicepresidente, al viceministro de Agricultura, Juan de Vistacaya, y a Juraca, a los mitajas, estaba o a Loraja, Bomba Eguazula, ya en el encuentro, don César. Sí, amigo, yo creo que estamos formando un equipo muy lindo, muy sólido. Recuerda la gente esta vez en Doyeroviay, la gente no Imoay, la oye consolidada abuela ñan de grupo, Cénigo al contrario, ayer oía y teleí porque de hipórico ñan de aputepe gente indisciplinado, de hipórico gente bomba poseña, de hipórico gente o pensaba, es decir, obedecía los reglamentos de la multiactiva, y yo creo que de esa forma, don Vicente, vamos despacio pero vamos sobre un paso firme y seguro. Ahí está, por ejemplo, don Vicente, vos recordarás de que en el principio, cuando don Adriano Franco había denunciado esta situación del mal que le había agarrado a la mandioca, ahí en ese principio nosotros hemos decidido crear la multiactiva y de la mano del ingeniero Rodríguez Primerano recibimos los primeros pasos. Él nos preparó, él nos llegó a concientizar de cómo realmente uno tiene que entrar en este tipo de unión. Y eso valió mucho. Después de eso, ese amigo, nos quedamos apenas 20 personas y con esas 20 personas instalamos la parcela demostrativa. Le demostramos a la gente de que haciendo bien el trabajo se puede tener éxito, y la gobernación cumplió su parte en la preparación de suelo, la Asociación Rural del Paraguay en la provisión de insumos de la mano del señor Mauro González, el apoyo permanente de Senaxa de una u otra forma también, el apoyo de la gente de la presidencia de la Asociación Rural del Paraguay, el acompañamiento de la Agrotabacalera del Paraguay, el acompañamiento del propio vicepresidente de la República, porque de una u otra forma ellos participan en die a Dereiqua ponamba esa bella abierto pecaraillan en die a ese amigo upeango la muestra de que ya yo ayuramo yoje jecope poná catuetella topala ya lleva lejanma don Vicente González a peica tus amigos ñañe punú los trabajos de aparte de la orientación. O uma la gente o ya ñambuatipe de 100 agricultores a ñañotu 150 hectáreas a la rama a ese amigo con tanto éxito, con tanta excelente producción que yepe uno las crisis ñandena ya perdemos ahí a por otro lado que a tus amigos ya y quema ñambo yo parama la ñandere en viapó ya a la cuestión de piscicultura oí la firme promesa del señor gobernador don Vicente Rodríguez, hoy instalado en Yandé la planta procesadora de balanceado. Ja, por otro lado, que a tus amigos ya haga la firme promesa de educar a la gente, formar a la gente, y peso de Comitaruzú, hoy en Yandé Aputebe, como viceministro, hoy agarra y peso de la situación, ja, o a Moinuzú, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Ja, pesa, cuera oña encargata, un bollo a página, la bañico TV y canto a huesa, ya la ja adelante la ñan de creación de la cuenca lechera, ja, por otro lado, ahí la creación de mejoramiento del hato ganadero, la huerecomi mía y ejimba, hoy cuatamba, esa va o mejorado pea, ja, por otro lado, que a tus amigos ya. La piscicultura es toda una realidad en 22 estantes excavados y cualquier momento vamos a proseguir con los estanques que faltan y ya se hizo la prueba de la siembra de alevines, todo eso. Y yo creo que no podemos quejarnos don Vicente González, porque la acelerador a fondo de Moinguera Mojenda pedimos de disparar por nada de que algún perjuicio mantiene Jupituyana. Sin embargo, Yandella ha con mucha paciencia, con mucho respeto, con mucha disciplina, a cada vez y oye fortalece ver a Yandegrupo Caray Vicente González. Así mismo, don César, se va a topar la, valores humanos, la gualetería, un chaval, la interina, ese amigo, la botella, ahí la anda, es por sentido, y no, se convierte en persona analizada, y las cosas, hace estar tiempo, hay que organización, cuate, te chemo, hongo, tú se creíba, eco, de voluntad, tú se creíba, es la voluntad de la gente, ya eres persona de primerísima calidad, muy de asistido. Usted es amigo, Ucango, o reconoce el propio y extraño a esta increíble persona, amigo, asimilada o valorada, y mediante este año se entiende coa, mediante este año se hay cuadra y cuadra, pues a ver. La persona de valores muy como otra el ingeniero Lorenzana, el ingeniero Primerano, el que Morilla, Julio Caballero, una gente de calidad, gente de primerísima, ella ha hecho eminencia, científico, o huían de droga, hace droga, tengo a ustedes no se han ocurrido, mi gente, luego el agua, don César, mi cuñaca, mi cuñaca, mi tamimimba, esa pa, buscado y así, guapo, que ñan de reunión, jape, a huevo viaja, ñan de huevo viango, y huevo cupiano, ñan de, hacemos ayujujo por ahí que vive en el pensamiento, en técnica, ya, ajá, quítate, ya, ajá, ese, quítate, teñí, a un paso minito, con seguridad, con mucha honradez, con mucha sinceridad, haya ya po, guina la trabajo como corresponde y que trabaja ya de éxito, don César, pues ha pedido la gente o ganar la confianza ya de él, porque último tiempo pues, no ya po, a ni cene, ya está ahí, pero cuana, ese amigo en masa. En Celan de Meja, chavamos, hoy te da confianza, ya de avión, se da, veamos, tú se invade, de Catumo, ahí, oigo, ya me caneo, tengo a valor ahí, te hipe las cuatro, de Pujana, las cuatro, de Yuma, Ágila, vamos, este para agua, ahí, oigo, a 3,000 metros de Jota, y la lejos de Yuina, casi 200 kilómetros de Yuina, y no solamente de ahí, toda la gente, hoy asistida, de alguna manera, ya, entonces, informalmente de ahí, la gente, a la expectativa, Jacuaco, ya de trabajo, Erean, Deina, Cuenca Lechera y otro, ya hasta yo pues, Ginaco, animal, y Mongarú, mía, fuera, por lo menos es un proceso lento, pero la gente gusta, o se pone a Oñande, Catumo, o se le hasta Ginaco, o pensé, y Catus, amigo, a medida que ya hoyo a lluvé, la gente ya anderejeja. Ya va a Potu y Chabeja, ya Cacuabé, porque es amigo y Ango Estela Ñandella, ya yo a Yujaisa, Ñandella va a Pujaisa, entero ahí va a don Vicente. Muchísimas gracias por el encuentro y decir por tu atención. Ayer ya topata para las 9 de la mañana, Capilla San José B. Yo soy el agradecido, don César, por la oportunidad, estaña en duda, y ahora deja, llegó y amigo, se felicitación en vez de dejar fuerza, añade ya, tome en de salud y sabiduría de siempre, ya yo topata, si yo que las 9 de la mañana, Capilla San José, don César. Muy amable, hasta otro próximo contacto, gracias. Son las 4:34 contigo, don Néstor. Es parte de tu vida en tu hogar, con alegría sí vamos a compartir. Con el pacto de confianza. NGO.

del KREI, MAFRA, en el marco de CAPEC, GIAP, Instituto Económico Rural de Corea, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Experiencias de la difusión de los resultados para pequeños productores CAPEC. Hoy, viernes, se está recorriendo y presentando un plan de acción. En total son 10 técnicos enviados a Corea Seúl, 6 investigadores, 4 extensionistas, y el programa incluye giras técnicas, visitas guiadas, visitas a organizaciones de extensionistas y de agricultores e universidades en Corea Seúl y conferencias. Asimismo, del 21 al 27 de junio se está realizando esta importante gira técnica a Corea Seúl, agradeciendo a la ingeniera Juanita Caballero por la deferencia que nos envía la información para compartir con nuestra audiencia, don César. También hoy tenemos día viernes el cultivo racional de embocaya. Tenemos el curso que se va a realizar en la Dirección de Extensión Agraria. Está bien importante traerlo a mitad. Ya participa y que tomamos allí y cuave, corruro, cuago, interesante. Ya pomisio y promoción, ya pomisio y jubilación, barete, productor escuela. Este día, ahora entonces, oye, ya pogina curso sobre cultivo racional del bocaya en la agricultura familiar en la Dirección de Extensión Agraria Salión Hernando Bertoni. Esto se inicia entonces bien temprano a las 7:30. Ya vamos a estar en ese curso que está dirigido a técnicos, extensionistas, estudiantes y productores, y cuenta con el apoyo del diario ABC Color. O sea, es importante tener en la mitad de este día. Oye, en Bajapó, Coaco, tema de Bocayar, Jehuá, Dirección de Extensión Agraria, curso de Yapotaina. Taller sobre género se realiza, dice aquí también, en la Dirección de Extensión Agraria. Técnico Cuera, Jinón, Bajapó, Ajena, Género, Jehuá, Pejina, Oye, Pojina, interesante. Taller, sobre todo, Jinón, lo vista, que también es Huacha, o que equipo técnico interinstitucional de género y juventud rural lleva a cabo también un encuentro sobre lo que es la parte de género en el local de la Dirección de Extensión Agraria, también a partir de las 8, el mismo con el objetivo de la socialización, instrumentos y herramientas institucionales para la implementación de la perspectiva de género en las acciones. Se menciona también la actividad es organizada conjuntamente por la Dirección de Género y Juventud Rural, el Departamento de Género y Juventud Rural de la DEAC y la Cooperación Alemana GIZ. También se está realizando clase práctica de elaboración de panes. Prosigue la segunda jornada, taller de actualización sobre seguridad alimentaria. Esto fue ayer, ya concluyó con mucho éxito esta jornada de elaboración de actualización sobre seguridad alimentaria, digo bien, en el Salón Hernando Bertoni. Y sobre todas las cosas, se trabajó en la clase práctica de elaboración de panes. Alumnos de las escuelas de Santo Domingo y San José Obrero del departamento Cordillera preparan huerta familiar con la asistencia técnica de los extensionistas de la sede local de Cordillera. Como también dice productores Félix Caballero en la compañía San Isidro del primero de marzo de Cordillera, cuentan con un cultivo de 6.000 plantas de pimiento híbrido de la variedad Natalie en la época de cosecha. También tenemos las palabras de la ingeniera Cristina Fretes, jefa de agroindustria de la DEAC. Esto dijo acerca de los trabajos que vienen realizando, concretamente sobre el taller que están realizando para técnicos extensionistas. En realidad este es un trabajo que hemos preparado para técnicos de campo de la Dirección de Extensión Agraria y técnicos de zona central. Están presentes técnicos de todos los lugares y de la mayor cantidad de CDAs. Después estaremos organizando en otros lugares, como ser Coronel Oviedo, queremos hacer también otro en Miguazú, y llegar también hasta Concepción para poder cubrir la mayor cantidad de capacitación, o sea, de tener técnicos capacitados en materia autorizada en seguridad alimentaria y agroindustria. Sobre todo sería un objetivo bien claro que vienen persiguiendo ustedes. Sí, perfectamente, porque nosotros como estarás conociendo, estamos también como DEAC en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, ¿verdad?, para la erradicación del hambre. Entonces, eso nos compromete, y nosotros como departamento nos sentimos comprometidos a que nuestros compañeros y compañeras de las CDAs, que son los que van a estar inmersos como responsables dentro de este programa, ¿verdad?,

con el pacto de confianza. NGO. Yogurt Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, son las 4:51 minutos, 5 minutos finales del programa Amanecer Agropecuario. Quiero comunicarle a la audiencia de que hoy estoy cerrando un ciclo de programación en Radio 1. Ya una radio donde encontré compañías realmente muy, muy importantes. Hemos compartido tanto tiempo con los operadores, con los locutores, una gran familia, la de Radio 1, que lamentablemente estoy dejando por... Se ha reducido una hora, media hora mi programación, y entonces no me da la chance para cumplir en su debida forma con mis oyentes y también con los patrocinantes. Y lamento mucho tener que dejar, pero ya es una decisión hecha y desde el próximo lunes estoy en otro medio que ya muy pronto lo van a conocer. Son exactamente las 4:52 minutos. Hoy voy a concluir con esta audición y vamos a trasladarnos al campo. Como siempre lo ha hecho y lo ha hecho Radio 1 en llevar la educación en el campo a través del programa Amanecer Agropecuario. Y deseo a quien ocupe este lugar que estoy dejando, le deseo lo mejor para que pueda desempeñar su trabajo así como se tiene la obligación de honrar a una organización tan seria, tan responsable y realmente una gran casa de familia que es Radio 1. Yo, como le dije a ustedes, 5 años hemos trabajado acá en Radio 1 y toda una historia hemos creado mediante las ondas de Radio 1 que cubre todo el país. Hemos llegado a los distintos hogares y hoy nos vamos. Nos vamos, pero nunca vamos a olvidar el calor, la compañía de nuestros compañeros principalmente. Y algo muy, muy especial, la muy buena atención que siempre tuve de la señora de Oviedo, de la parte administrativa de la radio. Eso no puedo dejar de destacar. Con esas palabras de despedida, mi agradecimiento, mi abrazo y mi reconocimiento al gran Néstor Fleitas, coordinador general del programa. Y también mi respeto y mi saludo de despedida muy especial a Roberto Pérez, un hombre de valía, una persona a quien lo distingo como uno de los mejores de esta época en este quehacer del periodismo serio y responsable. Y a todos les deseo de que continúen por la senda que está trazada del buen camino en la radiofonía. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias y será hasta otro próximo encuentro. Muy amable.

Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. No asumimos una posición informativa superficial. De ninguna manera. Somos lo que la gente demanda. Periodismo profundo y en primera plana. Primera plana con Roberto Pérez. Mañana en la República del Paraguay, 18.8 la temperatura, llegó el viernes, es el 26 de junio de este año 2015. Gracias por la sintonía, empezamos con todo otra edición de Primera Plana, deseándole mucho éxito a don César Cabrera, que despidió su espacio, va a otra emisora. Un abrazo fuerte para él. El pronóstico para hoy: fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, una máxima que llegaría a los 28 grados centígrados. Diario, último momento, diario. Agenda usted diario. Último momento, diario. Estás escuchando Primera Plana con Roberto Pérez. Maniobras de Conmebol fueron ocultadas al Banco Central del Paraguay, informe del año 2005 de la Superintendencia de Bancos. El Banco do Brasil realizó millonarias transferencias a sus agencias en Miami y Panamá. Se simulaban asesorías financieras para girar grandes sumas a cuentas de varios dirigentes. Documento complica a Leos, a su mano derecha el argentino De Luca y al boliviano Osuna. El IPS confirmó ayer que la Confederación Sudamericana le adeuda 2.3 millones de dólares. Repito, esto se lee en tapa del diario ABC Color. Más abajo la foto, triunfo parcial contra el IVA. Miles de cooperativistas vestidos con la tradicional casaca albirroja y otros con remeras verdes coparon ayer el centro de Asunción. El Senado atendió sus reclamos y rechazó la aplicación del IVA a los créditos que otorgan las cooperativas, así como la aplicación del sistema DON, distribución proporcional de cargos según votos a sus elecciones. El proyecto pasa de nuevo a diputados, que requiere de 41 votos para ratificarse. La movilización ocasionó problemas en el tránsito. Y otros títulos más abajo, misma portada. El Petirossi opera normal y la huelga pierde fuerza. Bañado da ejemplo de solidaridad para visita del Papa. Cae en la frontera pez gordo del narcotráfico. Se trata de Iván Méndez Mezquita y quejas contra obra vial que une Luque Limpio. Ok, empezamos con todo. Otra edición de Primera Plana, 18.8 la temperatura en Ciudad Capital. Primera Plana, con los titulares del diario ABC Color. Con Roberto Pérez. Ora el juguí en de puba, se niñe peina y pejata. Apoí mamá en dure, coge cabo y yaraná. Sapuidante paicature, o maje pere y nejape. Allá po barco en Virginia, pura gente de Guaná. Dere que se mandaba, hombre, hombre de pi. Apuidinte sé que pero besaba se gote que piguay se apendejaba o huellón de atingire que lo paja y ñaco pema ya imo a tu pase. Diario, último momento, diario. Última hora también está en la calle. Cartes consigue ayuda para frenar robo de combustibles. Tras los grandes escándalos en la policía, CENEPA y la justicia electoral, el gobierno de Uruguay proveerá de programas informáticos que vigilan en tiempo real el consumo de las naftas en los vehículos de entes del Estado. Padre, madre y tía van a juicio por el abuso sexual de niña. La menor contrajo VIH. Tras ser asaltada 4 veces, joven compró picana eléctrica, inseguridad ciudadana. INDER plantea derogar las expropiaciones más caras ante alta deuda por tierras. El Senado complace a cooperativas. Legisladores eliminaron artículo incluido en diputados para que créditos cooperativos paguen IVA. Grupos sociales critican agenda papal por sentirse excluidos. Consejos para que enfermos no sufran durante la visita. Y mañana, encuesta de IVOPE sobre la interna de la ANR. Última hora, Telefuturo y Monumental. El holding Bierzi, con la medición en el tramo ya hacia el próximo 26 de julio. Primera plana, con los titulares del diario Última Hora. Espíritu encarnado de los cerros guaraníes, heroína laboriosa de belleza natural, cual un pájaro campana habla re... 18.6 la temperatura, es viernes, a la vuelta está el fin de semana. Bahía Pá, ¿cómo están ustedes? Muchas ganas, predisposición, buena energía, empeño, empezando a pecho gentil. Una nueva jornada laboral, la última de esta penúltima semana del sexto mes de este año 2015, en que la feligresía católica evoca a los santos Juan y Pablo, mártires. Sí, Juan y Pablo, mártires. Estamos a 14 días de la visita papal. Paraguay, que juega mañana ante Brasil. Intenso frío y una molestosa llovizna recibieron a la delegación de la Albirroja. Ramón Díaz, el negro, tiene claro el equipo para medir a la verde amarela mañana desde las 17:30. Brasil también tiene que cuidarse y Nelson Aedo Valdés. El defensor Bruno Valdés, quien esta vez volverá al puesto de lateral derecho en el partido de mañana ante Brasil, advirtió confiado que el adversario también tiene que cuidarse y mucho del potencial que tiene la Albirroja. Primera plana con Roberto Pérez. Para el hombre que trabaja y en los montes deja el jugo, enciende un alma de yugo, cuchillo, caña y baraja. Decoración de las parras, campos, casas y viñedos, sol y música en los dedos, el alma de las guitarras. Si es muda, ceniza, cobre, que no brilla ni resuena, triste, vendida y aquella, es alma de gente. Violenta que al pueblo arroja de bruces, sembrando el suelo de cruces, alba de sangre y de afrenta. Revientan salvas de vino, horror en su laberinto, puñal sangrante en el cinto, si es un alma de asesinos. Herrumbrando los llaveros sobre los hombres dormidos, friol de rifles tendidos, alba de los carceleros. hora? 5:10 en la República del Paraguay, 662-859-612-994. Nuestros teléfonos en producción, Maquila y Auge Inmobiliario atraen 50 empresas en un año. Estimación de la Organización Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial. Buena parte de las inversiones extranjeras de los últimos 12 meses procede de la región. Los bajos costos operativos y logísticos son factores determinantes para el fenómeno. Frigorífico de pescado crece en Santa Rita. Tendencia alcista del dólar favorece a los exportadores y suben gastos de consumo en los Estados Unidos luego de 6 años. Cadena de hoteles apuesta a una ciudad del este más turística. Senado rechazó implementación del IVA a las cooperativas. Ordenan vigilancia las 24 horas en el aeropuerto por las interferencias. Y en Carnacenos lanzan aplicación para celulares sobre el Papa. Del plano deportivo, La Nación destaca: clásico del Pacífico en semifinales. Perú derrotó 3-1 sin muchos apuros a Bolivia y enfrentará a Chile en la próxima ronda. ¿Qué tal si Perú le elimina a la bien pintada selección chilena? Catuay, un encendido Paolo Guerrero marcó los 3 goles incaicos, mientras que Marcelo Martins descontó para Bolivia. Hoy Argentina-Colombia, partidazo también, ¿eh? Para saber cuál es el equipo que va a enfrentar a Paraguay, si es que pasamos nosotros mañana. Va adelantando. Llegan a Brasil, P. Argentina, y estamos en la final del torneo continental. Primera plana con los titulares del diario La Nación. La idea, el canto que nace se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el tiempo, y la noche queda detrás de la aurora, entonces el cielo se hace campo y viento, la luz, la alborada arrastran los sueños y surgen banderas. Contrataciones investiga adjudicación de muebles. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas abrió ayer una investigación preliminar sobre el proceso licitatorio para la provisión de mobiliarios por unos 2.697.850.000 para la justicia electoral. La firma Tip Top SRL, adjudicada con 331.100.000, que aprovisionará de 700 sillas y 50 casilleros, vende juguetes en el shopping Petirossi de Mercado 4, página 8 del diario ABC Color. Tinte proselitista en visita de Cartes. La visita del presidente Horacio Cartes acá a Cupé y Capiatá para inaugurar y verificar obras se destacó por el fuerte tinte proselitista a favor de candidatos de Honor Colorado. De todo hace HC, será, para posicionarle a Aliana. Desean optimizar acceso a la información pública, recurren a asesoramiento de experta chilena. Uruguay coopera para control de combustibles del Estado y huelga en el aeropuerto pierde fuerza mientras Fiscalía investiga interferencia. Aunque algunos sindicatos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, mantienen la huelga de 72 horas iniciada el miércoles, esta empezó a debilitarse ayer e incluso uno de los grupos comunicó que ya no apoya la medida de fuerza, que hoy podría desactivarse antes de lo previsto. Paralelamente, la Fiscalía ya inició una investigación sobre una interferencia a la frecuencia de la torre de control que pudo haber afectado la seguridad de los vuelos. Hay una grabación que después vamos a compartir con la audiencia. en donde aviesamente los sindicalistas interfieren en las comunicaciones de tierra-aire. Tributación definirá en agosto sobre casos de evasión con combustibles. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 20 millones de dólares para incentivar trabajos de investigación. Y Argentina regulariza pago por energía cedida de EBI. Tras el reclamo, la Cancillería canceló la deuda del año 2013. El director paraguayo de Yacyretá, Juan Schmalco, informó que el vecino país comenzó a transferir los montos correspondientes a la compensación por la energía paraguaya cedida. Con los pagos efectuados se canceló la deuda del año 2013 de unos 50 millones de dólares y quedan pendientes 70 millones de dólares del año 2014. La EBI otorgó además un aumento salarial retroactivo a funcionarios. Información en el momento inmediato, en tiempo real. Primera Plana con Roberto Pérez. ¿Querés disfrutar del más rico tereré? Entonces probá la yerba mate Pajarito en su presentación digestiva. Contiene menta, burrito y cedrón. Para disfrutar de un rico tereré y, por qué no, también un mate, Pajarito, lo bueno de todos los días. Gotas de Paz. Un mensaje del Evangelio de hoy preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio: quien escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Nuestro encuentro con Cristo puede ser profundo, dejando marcas en nuestra vida y haciéndonos personas nuevas, o puede ser superficial, esto es, sin llevarnos a un cambio efectivo, sino solo de apariencias. Jesús compara nuestra relación con Él a una construcción sobre la roca o sobre la arena. Cuando todo está bien, las dos construcciones son iguales. Lo que cambia es cuando llegan las pruebas, que para todos llegan. Los que viven según su palabra se mantienen firmes, y los que son solo aparentemente cristianos se derrumban. Ojalá esto no suceda contigo. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Franciscano Capuchino desde Paraguay con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Primera Plana con Roberto Pérez. Pronóstico para esta jornada: fresco a cálido con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, una máxima que llegaría a los 28 grados centígrados. Para mañana, mínima estimada en 18, la máxima en 28, cálido con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste. Tapa del Diario Popular: Modelo demandará a diputado, le dicen mis taxis porque le comen todos los taxistas. Portillo dijo esto y ahora parece que niega. Y otra vez vio el diputado, o Mondoró, aunque niega que es él quien fue grabado soltando increíbles insultos guasos contra una modelo. La voz es idéntica a la suya. El de la grabación dice que la hermosa reinita de los tacheros, Lari González, no, se mete absolutamente con todos los trabajadores del volante. A esa bahía le dicen mis taxis porque le comen todos los taxistas. El maleducado y poco caballero que trata así a una chica también habla mal del padre de la misma. se destaca esto en primera plana del diario que más gente lee en Paraguay, el Diario Popular. Primera plana, con los titulares del Diario Popular. Todos juntos podemos cambiar la realidad de miles de niñas y niños de nuestro país. Comprando un neceser de UNICEF en Farmacenter, por solo 10.000 guaraníes, ya estarás ayudando a mejorar el desarrollo de la primera infancia en Paraguay. Compra un neceser para guardar tus cosméticos, elementos de higiene o tus medicamentos. Encontralos en todas las sucursales de la cadena Farmacenter. Farmacenter te cuida. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. La empresa de seguridad privada Tapití SRL cuenta con los siguientes servicios para su seguridad. Protección a instalaciones domiciliarias, bancarias, financieras, shopping, industrias, terminales portuarias, establecimientos ganaderos y plantaciones agrícolas. Además, escolta de mercaderías en tránsito terrestre, serenaje de barcazas y remolcadores, protección de personas, guardaespaldas y eventos especiales. Contacta al 228-574 y al 648-293. Tapití SRL en seguridad y servicios, el mejor. Sorprendete con tu cocina Tokio. Ahora con las cocinas Tokio vienen de regalo una asadera más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovechá esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Encontrá los mejores comercios del país con el pacto de confianza de NGO. 650 AM, Radio 1. Al servicio de la verdad, los principios democráticos y los derechos humanos. Ejercicio periodístico. Primera plana. Roberto Pérez es Primera plana. Sigo mirando el diario Última Hora. Acusan a Conferencia Episcopal Paraguaya y al gobierno de hacer una agenda excluyente para el Papa. Campesinos, indígenas y religiosos exigen la democratización del programa de actividades para que permita un diálogo entre el sumo pontífice y los interlocutores de las comunidades vulnerables. El Papa viene para todos y los más necesitados en cada país, y no camuflemos la realidad después con órdenes superiores, lo dijo el país Oliva. Lastimosamente, la agenda de Francisco se hizo a escondidas entre la Conferencia Episcopal y el gobierno, Luis Aguayo. Para la agenda tendría que haberse tenido en cuenta las inquietudes de las bases de la Iglesia, padre Velasco. Campesinos, indígenas, ribereños y religiosos cuestionaron a la Conferencia Episcopal y al gobierno de Horacio Cartes por no incluir dentro del programa de la visita de Francisco un encuentro más cercano con los sectores más vulnerables para reflexionar con sus representantes sobre la preocupante situación por la que atraviesan. Sin micrófonos ni parlantes, a un costado de la explanada de la Catedral Metropolitana, ayer el jesuita Francisco de Paula Oliva, el dominico Pedro Velasco, la religiosa Margot Bremer y Roquefelia Agüero, representante de adultos mayores de la Chacarita, y Luis Aguayo, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, MSNOC, lamentaron las omisiones dentro del programa de la visita papal. El encuentro de Jorge Bergoglio con 3.400 representantes de la sociedad civil el próximo 11 de junio, en el León Condú, fue el más criticado. Aguayo dijo que ese día solo se calentarán sillas. Está bien marcar presencia. Nosotros queremos participar, es decir, hablar de nuestros problemas, comentó el dirigente. Las autoridades que recibirán al Papa, declara Aguayo, no representan al campesino, al trabajador o al indígena. Más bien representan y responden a latifundistas, ganaderos, narcos y sojeros que representan la impunidad de 150 líderes asesinados en 23 años de democracia y a quienes se apropiaron de cerca de 13 millones de hectáreas en todo el Paraguay, remató. América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Hoy el pueblo grita jubiloso

¿Me decís la hora? 5:29 en la República del Paraguay, en Bahía Pá. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto, empezando con todo este viernes 26 de junio. Estamos a 2 semanas de la visita del Papa Francisco. Instan a los enfermos a medicarse antes de ir a encuentros papales. Autoridades sanitarias piden a los emotivos que vayan munidos de sus sedantes a las misas que celebrará el Papa Francisco. La Municipalidad de Luque prevé el control de los alimentos y el agua de consumo. Recomendaciones generales para hipertensos, diabéticos y cardíacos. Consumir alimentos seguros. Evitar el abuso de azúcares, grasa y sal para evitar complicaciones. Beber mucha agua para mantener el cuerpo hidratado. Para no sufrir descompensaciones, se aconseja aumentar el consumo de agua, frutas, verduras. No consumir carbohidratos ni bebidas gaseosas. Seguir estrictamente las indicaciones de medicación del profesional tratante. Acudir a los puestos de atención ambulatoria que estarán en las calles peatonales para la revisión de la presión arterial. Ante crisis hipertensivas con dolor de cabeza, náuseas y vómitos, buscar inmediatamente asistencia médica. Llevar puesta ropa y calzados cómodos para la caminata prevista. Centros de referencias.